¿Cuántos viven felices? Si no has vivido feliz, hoy empiece a vivir feliz. Sí. Gloria a Dios. Señor. Oh, gloria sea Él, bendito el Hijo de Dios. Gloria al Cristo, Hijo de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Estos son los favores que Cristo nos ha hecho, hermanos. Las grandes obras que Él siempre seguirá haciendo en nosotros.